Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, un programa socioeducativo dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, que depende de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Mi nombre es Néstor Cortés y como todas las semanas me acompañan mis amigas Alejandra Zárate. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Boedo. Y también Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Néstor. Hola Ale, hola a todos, todas y todes. Como siempre, transmitimos por el aire de FM Boedo 88.1 y un agradecimiento a toda la gente que trabaja en la radio y en especial a Agustina Salón por brindarnos este espacio tan importante para que la voz de los chicos y chicas se escuchen. Ale, ¿cuáles son los medios de contacto? Nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar y en las redes sociales, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook Programa Rec, todo junto. Y como todos los miércoles tenemos una efeméride, ¿no, Ale? Sí, y este miércoles en especial vamos a hablar de los 70 años del nacimiento de la TV en Argentina. Así es, el 17 de octubre se cumplieron 70 años de la primera transmisión de la televisión en Argentina. Y para contextualizar un poco, vamos a presentar un audio que justamente hace como un pequeño resumen de la historia de la televisión en Argentina. En 1942 se realizó la primera demostración oficial de televisión en nuestro país. Durante los años 40 se realizaron las primeras transmisiones televisivas, pero siempre aisladas y con carácter experimental. A partir de 1945 hubo intentos de instalar servicios regulares por medio de concesionarios autorizados por el gobierno, pero fracasan porque la industria nacional no estaba en condiciones de prestar un servicio normal. Si bien fue un momento de mucha actividad tecnológica en torno a la televisión en nuestro medio, no pudo salirse de la etapa experimental hasta la década del 50 debido a la falta de invención en la materia y a la inexistencia de una industria avanzada. Es así como se recurrió a la industria electrónica norteamericana. Así es como en 1950, Jaime Yankelevich, un pionero de la radiofonía, viajó a Estados Unidos para comprar el equipamiento necesario para instalar un canal de televisión en Argentina. Así fue como el 17 de octubre de 1951 se iniciaron las primeras transmisiones oficiales de televisión en la Argentina con la emisión del acto político conmemorativo del Día de la Lealtad. Esta primera transmisión oficial la realiza un canal estatal, el Canal 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esta primera década de televisión argentina, las programaciones eran muy precarias, ocupaban pocas horas diarias y eran relativamente inestables. Todavía no existían géneros ni un lenguaje específicamente televisivo. Los programas copiaban al teatro y a la radio. A pocos días de comenzar con las primeras transmisiones, Juan Carlos Torri, Diana Maggi y Analía Gadé ponían en escena el programa musical Petit Café. Tato Bores hacía reír con los chistes de Landru en un clásico. También llegaron las primeras series norteamericanas, Patrullas de Caminos, con Broderick Crawford, Yo Quiero a Lucy, con Lucy Ball y Daisy Arnaz, Lassie, Los Beverly Ricos y El Hombre del Rifle. En 1956 comenzó su larga trayectoria el reconocido programa Odol Pregunta por 100.000 pesos. En el género humorístico, se destacaron personajes legendarios como Piluso, Alberto Olmedo, Biondi y Minguito. Entre los musicales se destacó el Club del Clan. En otro orden, en esta misma década se realizó la primera transmisión en directo desde el extranjero. Canal 11 emitió el partido entre Estudiantes de La Plata y Nacional por la Copa Libertadores de América desde el Estadio Centenar de Montevideo. También aparecieron a transmitirse los primeros noticieros modernos de la televisión argentina. Telenoche, el noticiero de Canal 13. Durante el último tramo de los 60, se destacaron los almuerzos televisivos de Mirtha Legrand y un programa para niños que muchos guardan en su memoria, Titanes en el Ring. Ahí estuvimos escuchando una breve síntesis de una parte de la historia de la televisión en Argentina. Recordamos que bueno, la televisión nace por una iniciativa estatal en el gobierno de Juan Domingo Perón. Jaime Yankelevich fue el encargado de traer los equipos de Estados Unidos a la Argentina. Argentina no tenía hasta ese momento una tecnología para desarrollar la televisión. Yankelevich era el que manejaba LR3 Radio Belgrano, y por eso el primer canal se llamó LR3 Radio Belgrano y era sintonizado en el Canal 7. En noviembre de 1951 se produce la primera transmisión de un partido de fútbol, Racing contra San Lorenzo. En ese momento los horarios de transmisión de canal tenía dos horarios, uno iba de 16 a 19 y otro horario era de 21 a 23. Había programa de cocina con Doña Petrona C. de Gandulfo. Después, bueno, había noticieros, programas políticos, programas de música, programas humorísticos. Y ya para 1953, es decir, dos años después del nacimiento de la televisión, había 5.000 aparatos en el país, ¿no? Aparatos de televisión. Obviamente que las primeras personas que podían comprar esos aparatos eran de clase media. Hay fotos, ¿no? Que la gente se sacaba al lado de los televisores. Exactamente. Un poco parecido a lo que pasó con el nacimiento de la radio. Lo que pasa que obviamente el aparato de la radio era más barato cuando surgió que el aparato de televisión. Pero también se produjo como un boom. Al principio, como que había mucha gente que lo miraba con desconfianza, este nuevo desarrollo tecnológico, seguía con el diario, seguía con la radio y no se acercaba tanto a la televisión, aparte obviamente del costo del producto. Néstor, y te hago una consulta. ¿En qué momento surgen los medios privados? Bueno, en los medios privados surgen ya alrededor de la década del 50, en el año 57, 58, comienzan a licitarse o comienzan una licitación para nuevos canales, ¿sí? Esos canales iban a ser el Canal 9, el Canal 11 y el Canal 13. En esa licitación hubo tres empresas argentinas que ganaron esa licitación. Una de ellas fue KDT, que se hizo cargo del Canal 9. KDT estaba formada por gente del ámbito de los diarios y también de los militares. Después la empresa DICOM se hizo cargo del Canal 11. La empresa DICOM estaba bajo el amparo de la Iglesia Católica. Y también surgió Río de la Plata, que se hizo cargo del Canal 13. Río de la Plata, los dueños o los directivos de Río de la Plata estaban muy vinculados con la Unión Cívica Radical del pueblo. Te hago una pregunta, ¿cuáles fueron las primeras leyes de radiodifusión que se dictaron? Bien, antes de hablar de la ley de radiodifusión, me faltó decir que si bien la licitación fue alrededor del año 57 o en 1960, comienzan la programación estos canales privados, ¿no? El Canal 9, el Canal 13, el Canal 11 y el Canal 9, y después en 1966 surge el Canal 2. Y en cuanto a la ley de radiodifusión, ya en la época peronista, en el año 1953, se establece una ley de radiodifusión, la 14.241, donde se consolida el sistema de medios en tres grandes cadenas radiales. Una cadena era Radio Belgrano, una cadena era Splendid y otra cadena era El Mundo. ¿Pero qué pasó? En 1955 se produce el golpe de Estado y ahí cambió la regla del juego. En 1957, bajo la presidencia de Aramburu, se deroga esa ley de radiodifusión 14.241 241, y se promulga una nueva ley y se estipula que cada titular puede ser dueño de una sola emisora de radio y de un solo canal de televisión. Y además se prohíbe en la licitación, escuchen esto, de nuevos canales de televisión a empresas ligadas con el peronismo. Es decir, si había una empresa que había estado ligada con el peronismo, no podía participar en la licitación. Y se prohíbe también la participación de empresas extranjeras. Y eso que empezamos diciendo, que la televisión surge en el peronismo. Exactamente. Pero bueno, lo que yo te decía, las reglas del juego cambiaron. De hecho, claro. Bueno, cuando surgen los canales privados, necesitaban un cierto capital que las empresas argentinas no lo tenían, y es verdad que vienen empresas extranjeras, y como todo hay un artilugio de la ley decía que no podían ser dueñas de los canales, pero no decían que no podían ser productoras de contenido de los canales. Entonces hay tres cadenas de Estados Unidos que toman, no la dirección, pero que se hacen cargo en forma secundaria de los canales. Una de las cadenas era ABC, que estuvo con el Canal 11. Otra cadena era NBC, que estuvo con el Canal 9. Y otra cadena era la CBS, con el Canal 13. Y ahí empieza una penetración cultural muy grande, porque ya vienen productos enlatados de los Estados Unidos. Porque también hay un elemento tecnológico muy importante que surge en la década del 60 o a fines de la década del 50, que es el videotape. El videotape te permite importar contenidos. Entonces ya venía series, por ejemplo, no sé, El Llanero Solitario, ya venía de Estados Unidos y directamente los canales lo publicaban en una época donde había aparecido ya la Guerra Fría, ¿no? El Zorro, me imagino. Exactamente. ¿La televisión a color cuándo surge? Y la televisión a color surge en el año 1978 con el Mundial. Es decir, Argentina organiza el Mundial 78 y tiene la obligación de que la transmisión sea a color. Por eso se crea directamente un canal. ¿Sí? El Canal 7 se transforma en ATC, Argentina Televisora Color. Se construye un edificio ahí en Figueroa Alcorta y Tagle y se hacen las primeras emisiones a color para el extranjero. Había muy, pero muy, muy, muy poca gente que podía tener un televisor a color. Lo cierto es que la primera programación a color, y ya a partir de ahí en forma ininterrumpida, fue en mayo de 1980, cuando Pinky anuncia ese cambio de modalidad de blanco y negro a color. ¿Lo escuchamos? Dale. ¿Y cómo vamos para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga, tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? La bandera argentina. Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decir. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Bueno, ahí estaba Pinky anunciando la TV a color. La anécdota es que Pinky sale con un vestido negro. ¿Entendés? Es decir, estaba con un vestido negro y no estaba con la pantalla en blanco y negro y se transforma a color, pero el vestido estaba en negro, digamos. Pero eso quedó como una anécdota. Pero había mucha emoción, realmente fue muy, muy, muy emocionante ese cambio. Bueno, después con la vuelta a la democracia, los medios ya habían sido pasados de mano privada a manos del Estado en la democracia del año 83 al 89. Así estuvieron, igual hubo algunos propietarios que pudieron recuperar algunos canales, por ejemplo Canal 9, en Romay se hizo cargo de Canal 9 en la época de Alfonsín, así como medio privado, y Héctor Ricardo García se hizo cargo de Canal 2, también como medio privado, con el gobierno de Carlos Saúl Menem en la década del 90 y con toda su política privatizadora. Se privatiza Canal 13 y Canal 11. Canal 13 queda a mano de Grupo Clarín. Canal 11 pasa a manos de, en ese momento, de Editorial Atlántida, de los hermanos Vigil, y se comienza a llamar Telefe, y nacen así los llamados multimedios. ¿Qué son los multimedios? Los multimedios son empresas o grupos de medios que tienen varios canales de televisión, en varias estaciones de radio, digamos que hay una gran cantidad de medios, pero pocas voces, ¿sí? Y eso es lo que se discute y lo que se discutió después en el año 2009, cuando comienzan los proyectos de la nueva ley de radiodifusión, la ley 26.522, que en realidad, más que ley de radiodifusión, se comienza a llamar ley de servicio de comunicación audiovisual, bajo el gobierno de Cristina. Se eleva el proyecto al Congreso y la ley es sancionada en forma bastante, bastante masiva. Digamos, hay un sector de los diputados que no la apoyaron, especialmente el sector de Cambiemos, pero después el oficialismo y muchos sectores de centro-izquierda apoyaron ese proyecto de ley. Y marcaba esto, ¿no? Digamos, lo que se planteaba, el espíritu de la ley era desconcentrar el poder de las grandes empresas que tenían grandes cantidades de medios, ¿no? Entonces, la idea era que el mapa de medios esté repartido en tres partes iguales: un 33,3% para medios públicos, un 33,3% para medios comunitarios y un 33,3% para medios privados. Esa ley fue muy cuestionada, hubo recurso de amparo por parte de la empresa Clarín. Se llegó a la Corte Suprema, lo que discutía Clarín era la inconstitucionalidad de la ley. La Corte Suprema después determinó la constitucionalidad. Pero bueno, eso fue ya para el final del mandato de Cristina, y después con el mandato de Mauricio Macri se hicieron modificaciones muy fuertes de esa ley y se rompió bastante con ese espíritu que se había planteado en el año 2009. Y hoy la televisión también está basada a partir de las nuevas tecnologías de Internet, es una televisión mucho más interactiva y adaptada a estos nuevos tiempos, ¿no? Digamos, pero me gustaría saber, así brevemente, ¿cuál es la historia que ustedes tienen con la televisión? Bueno, en principio te cuento que soy hija única, entonces me crié solita y la televisión fue una gran compañía en mi vida infantil, digamos, mientras no iba a la escuela. Y tuve la suerte de ver a Pinky cuando la tele cambió a color. Yo tenía alrededor de 6 años y me acuerdo, escucho la voz ahora en el audio y me lleva a mi infancia y fue muy emotivo. Me acuerdo de mi familia, la gente estaba esperando ese momento como algo histórico que fue, ¿no? Claro. Hermoso. No, bueno, yo nací con televisión. Sí, me acuerdo que cuando era más chiquita, si bien dijiste que era en los 80, pasó a color. En mi casa todavía hubo por unos cuantos años solamente televisión blanco y negro, porque no había forma de comprarla, supongo. Así que hasta los 80 y... ahora sí, 86, sí, para el Mundial más o menos. Ahí compramos la primera televisión a color. Y lo que así me acuerdo fue que de mi grupito, así de amiguitos, al tardar en comprar, cuando fuimos a comprar, apareció el control remoto. Entonces, si bien tardé en tener televisión, fuimos los primeros en tener control remoto, que era fundamental. Hoy digo, ¿cómo se hacía antes para levantarse a cada rato a cambiar el canal? Que mi historia es esa. A mí la televisión me acompañó, obviamente, desde mi infancia. Yo, un poco como Estela, viví blanco y negro y después viví el cambio también a color. Me acuerdo de grandes eventos por televisión. Me acuerdo mucho del cambio de la dictadura a la democracia, o ya al final de la dictadura, donde empezaron a aparecer algunos unitarios muy importantes como Compromiso, Nosotros y los Miedos, donde se empezaron a tocar temáticas mucho más fuertes, y eso me acompañó a mí en el desarrollo, ya a partir de yo ya estaba en cuarto año, y empecé a introducirme en temáticas mucho más fuertes, porque hasta ese momento era como todo un poco mucho más frívolo. No, o sea, es que me acordaba de algo muy gracioso de la televisión, era cuando la antenita que teníamos arriba de casa dejaba de funcionar y tenía que subir algún adulto, y de abajo le gritábamos, sí, no, para que se pudiera ver. Y le pegábamos a la tele. También. Y le pegábamos a la tele. Bueno, este es un pequeño repaso de la historia de la tele y también acerca de nuestras vivencias con la llamada, cuando yo era chico se la llamaba la caja boba, ¿no? Porque, digamos, como te cautivaba y como uno era adicto a la televisión. Un poco parecido a lo que nosotros le planteamos a nuestros hijos, hijas, acerca de los videojuegos. Bueno, a nosotros también nos decían algo parecido con el tema de la tele. Y ya en el segundo bloque vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia como programa REC en la televisión, en el llamado Hora Libre TV. Adictos al encierro y al sillón, adictos a su rol de ser espectador en un mundo cuadrado y a color. Adictos a modelos por export, adictos a observar con naturalidad las guerras de ficción o de verdad. En Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque número 2. Les contamos que nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar, y en las redes sociales, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook Programa Rec. Y en el festejo de los 70 años de la televisión en la Argentina, ahora nos mudamos y vamos al barrio de Almagro, más específicamente a Querandíes 4290, Querandíes y Pringles. Nos encontramos ahí, justamente se encuentra un canal comunitario y popular que se llama Barricada TV, ¿no, Ale? Sí, Barricada TV forma parte del Centro Cultural IMPA, que en realidad es una fábrica recuperada, es un espacio autogestivo, que le ofrece un lugar a los trabajadores en cuanto a la cultura y a lo público, digamos de alguna manera. Sostienen la independencia y la autonomía partidaria y fomentan los valores de cooperación y solidaridad. Les podemos contar también un poquito más sobre la historia del IMPA, que era una industria metalúrgica y plástica argentina que se fundó en 1910 como una empresa productora de aluminio. Pero bueno, como muchas empresas, llegó a la quiebra en 1997 más específicamente. Hubo despidos, endeudamientos, y con un edificio sin luz, sin gas, sin teléfono y con las cuentas en rojo, los trabajadores decidieron tomar sus puestos de trabajo. Es así como en 1998 ocupan la fábrica y asumen la administración, organizándose como Cooperativa 22 de Mayo. Contaban con pocos recursos, pero con mucho ingenio. Esto hizo que los trabajadores lograran la constitución del IMPA como una empresa recuperada, pudieran conservar sus puestos de trabajo y la producción de envases de aluminio. Una larga lucha llevó a que el inmueble fuera expropiado por el Congreso Nacional en el 2015 y se entregó como dato a los trabajadores en la medida que mantuvieran la modalidad de una producción cooperativa. Y bueno, es así como llegamos ahora a que unos años después aparezca Barricada TV en el IMPA. Siguiendo con la línea que estaba hablando Alejandra, Barricada TV nace en la segunda mitad de los 90 a través de un grupo de compañeros y compañeras que estaban trabajando con las experiencias que formaba parte del cine piquetero, integrado por el grupo de cine y videoactivismo como Boedo Films, Cine Insurgente, haciendo un trabajo de acompañamiento, siguiendo el pulso de lo que fue el movimiento piquetero. Y en el año 2001 militaba en el movimiento Teresa Rodríguez y se empezó a construir la idea de montar un canal de manera itinerante. No tenía un lenguaje relacionado con la televisión, así que empezaron a trabajar con Cine Insurgente en un curso de capacitación de lenguaje audiovisual. Y en el año 2008 surgió el primer grupo de Barricada TV. En el año 2010 prendieron el transmisor y a partir de ahí siguieron adelante, primero en analógico y después en digital. Toda esta introducción nos sirve para hablar acerca de nuestro proyecto que tenemos en televisión, así como trabajamos con radio, trabajamos con televisión, que se llama Hora Libre TV. Hora Libre es un programa que nosotros hacemos con los chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, tanto al nivel primario como al nivel medio. Es una hora de programas, está estructurado a través de 5 bloques, un bloque de un espacio que tengan como importante en la escuela, otro bloque acerca del barrio en el cual está inscripta la escuela, otro bloque es un bloque ESI, que siempre nos pareció interesante e importante trabajarlo tanto en radio como en televisión. Otro bloque es el bloque Booktuber o YouTuber, donde hacen críticas de series, de películas, de libros. Y otro bloque que es el bloque artístico. Durante el año 2020, el año pasado, en plena pandemia, como no pudimos ir al canal con los chicos y chicas a hacer el programa, pensamos en hacer un ciclo de entrevistas para registrar experiencias de distintos actores que pasaron por Hora Libre TV. Fue así que entrevistamos a Ignacio Chart, licenciado en Ciencia de la Comunicación Social de la Universidad de La Matanza y de hace 7 años que integra el canal comunitario popular Barricada TV. Y nos habla acerca de la participación de los chicos y chicas justamente en ese canal. Algo que quizás estamos acostumbrados o mal acostumbrados, que es a no darle voz a los chicos y chicas, te das cuenta que sí es muy importante, ¿no? Y que cuánto que no lo hacen los medios masivos, ¿no? Porque no lo hacen. Y si los representan, los representan de una forma en la que ellos lo saben, y lo dijeron en los mismos programas de Barricada TV o La Libre TV, dijeron que no los representa como ellos se ven y se creen que son. Entonces, me parece que ahí todavía le dio más magnitud a lo que veníamos pensando en cómo iba a ser. Los chicos y chicas fueron parte de la salida técnica del programa. Si bien, obviamente, no lo dejábamos en manos de ellos y nos íbamos, pero sí estaban haciendo cámara, estaban haciendo, compartiendo la dirección, manejando los botones para la salida de las cámaras, y todo eso nos hacía a nosotros estar contándoles cómo era todo ese proceso. Y creo que eso también es magnífico, porque muchas veces se ve la televisión o la radio también como algo mágico. Bueno, no es mágico. Hay trabajadores y trabajadoras haciéndolo, y se hace de una forma. Y poder mostrarle a los chicos y chicas cómo funciona un canal de televisión, en este caso un canal de televisión alternativo, también me parece que es muy interesante, porque les mostrás que se hace de una forma y que no es algo mágico, y cómo se hace, y también es un proceso de aprendizaje. Y ellos, bueno, recontra interesados en su mayoría, porque nada, son cámaras, tecnología, y es todo lo que ellos, bueno, también están consumiendo constantemente. Entonces, creo que desde ese lado también fue algo también muy valioso. Creo que eso también nos movió de ese lugar cómodo, como decía antes, de bueno, nos ponemos, operamos y nos vamos. No, tenemos un ida y vuelta, un intercambio, y muchas veces también hasta ellos te pueden recomendar ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y te hace repensar también en tu contenido. No hay que darle ese lugar de uy, vos que no sabés, a ver qué vas a decir, sino que ellos tienen mucho para decirnos, para hacernos aprender, no solamente en la puesta al aire, sino también en los intercambios, como te decía, porque por ahí chicos y chicas no querían salir en cámara, no les gusta, pero sí les recontracopaba una cuestión técnica. Estuvimos escuchando al licenciado Ignacio Echart, que hace 7 años que integra el canal comunitario popular Barricada TV. Les contamos a los oyentes que en Barricada TV hay un conductor, que es nuestro compañero Gustavo Potenzoni, y en el piso están sentados, ahí en forma más informal, una especie de puff, de tarima, algunos chicos y chicas que están divididos por bloques, pero también hay otros y otras que ocupan espacios de la parte técnica, ¿no? Porque hay chicos y chicas que utilizan las cámaras, que graban, que ajustan el sonido, o hay otros y otras que están en la parte de control. Es decir, van conociendo los distintos espacios del mundo televisivo. Por eso es una experiencia muy enriquecedora para ellos y ellas. Y es así como también lo cuenta Carolina Reynoso, docente de lenguaje audiovisual en las Escuelas Técnicas Ragio, orientación en publicidad, y nos cuenta por qué fue tan importante para ella y para sus alumnos y alumnas la experiencia en Hora Libre TV. Primero pelearon un poco por cuál era el mejor lugar, porque aparte como ellos son muchos, son 30, que no es tan habitual tener cursos tan grandes en la escuela, les costó ponerse de acuerdo. Entonces, para que no peleen y no estén tan divididos, hicimos subgrupos y cada uno eligió un lugar. Salieron 7 lugares más o menos, y lo cierto es que la mayoría optó por el taller, que es lo que suele ocurrir en estas especialidades, porque el taller se vuelve de alguna forma su casa. Ellos muchas veces comen ahí o desayunan, tienen sus cosas, guardan todos sus elementos de trabajo, tienen su propio pupitre, es como que todo eso va haciendo que ellos tengan cierto sentido de pertenencia al taller. Como obstáculos, no, el ponerse de acuerdo, como decís vos, tal vez fue uno de los más importantes, pero al dividirlos en grupos es como que cada uno encontró su lugar, porque cuando algunos decían queremos el comedor, el resto decía, entonces yo no participo, porque a mí no me hacen un poco eso, ¿no? Porque a mí ese lugar no me representa. A mí me representa el taller, a mí me representa el patio. Entonces dijimos, bueno, dividámoslos porque son muchos, no se van a poner nunca de acuerdo. Al contrario, creo que más que obstáculos, lo que encontré fue una muy buena respuesta de los chicos.

¿Te acordás también que costó hacerlo? Porque, bueno, tuvimos que... Los tiempos eran distintos, la forma de organizarse era muy distinta con lo que estábamos acostumbrados nosotros con con la radio. Si bien la escenografía, como vos comentabas, es como muy básica, también había que pensar cómo sería una escenografía. Así que, bueno, nos llevó a ir a comprar las cosas. Pero, bueno, todo se hizo como muy casero, ¿no? Era algo que lo hizo como a mucho... Bueno, que colaboramos todos en realidad, porque algunos íbamos buscando precios de almohadones, íbamos a buscar las cosas, los silloncitos, bueno, y así se fue armando barricada. Y cuando llegamos ya con los chicos, la verdad que fue una experiencia hermosa, porque como contaba Ignacio, ¿no? Los chicos tomaban distintos lugares dentro del programa. Estaban los que hacían cámaras, estaban los que ayudaban en la dirección, los que estaban del otro lado del control, los que nos retaban porque se escuchaban los celulares, o sea, como que después los mismos chicos venían y te decían, el celular apagalo, porque hacía ruido, hacía interferencia, entonces bueno, ellos mismos venían y se enojaban porque estábamos como a veces molestando, y eso fue la verdad que fue muy emocionante. No sé si vos también estuviste participando como profe. Sí, sí, la verdad que es otra vivencia, a los chicos les impactaba, al principio eran como, hay chicos que son muy reacios a salir al aire en televisión, viste que a veces la radio no impacta tanto en cuanto a la intimidad, la televisión sí, esto de mostrarse y de que lo vean, entonces había chicos que preferían no estar dentro del estudio, pero sí participaban en la parte técnica, como vos bien decías. Y obviamente la conducción de Gustavo, que ahora en el otro bloque vamos a escuchar a Gustavo Pontenzoni acerca de sus experiencias con los chicos y con las chicas. Pero nada, ojalá que podamos el año que viene volver a participar en vivo del programa de televisión. Y si bien es verdad que trabajamos, son tiempos diferentes, como bien vos decís, Ale, trabajamos con menos escuelas o menos encuentros, pero como experiencia es muy enriquecedora. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita forrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Thank you. y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, y llegamos al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Estamos en el bloque número 3, transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros en Facebook, somos Programa Rec, en Instagram, @programa.rec. También nuestra página, van a poder escuchar nuevamente este programa y otros programas que ya fueron emitidos por FM Boedo. Y también, bueno, las entrevistas las van a poder encontrar en este programa, así que los invitamos a entrar a nuestra página y ir ahí chusmeando un poco. Y seguimos con el tema del día de hoy, que son los 70 años de la televisión pública, ¿no, Néstor? Exactamente, y con nuestra experiencia en televisión desde el programa REC, por eso ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Gustavo Potenzoni, docente y conductor del ciclo Hora Libre TV, que se emite por el canal comunitario Barricada TV. Le preguntamos a Gustavo Potenzoni cómo analiza la experiencia de ser conductor de un programa de TV realizado por chicas, chicos y chiques de escuela pública. A ver, el objetivo no era que yo sea conductor, sino más bien un facilitador con los chicos y con las chicas. De hecho, fue un rol bastante pensado porque no queríamos que ese rol tuviese un protagonismo más grande que el de los chicos y las chicas, que realmente era lo que importaba. Entonces, en varias reuniones con el equipo que proyectó esto, junto con la Defensoría del Público también, estábamos entre todos y todas buscándole la vuelta a esa persona adulta que iba a estar coordinando ahí con los chicos y las chicas. Lo pensamos bastante desde el plano así de, inclusive de la puesta en escena, vamos a decir, de cuando estábamos en el programa, de estar todos al mismo nivel. Si uno ve los programas, estamos sentados todos en la misma tarima, no hay un adulto parado o, digamos, conduciendo de forma marcando una jerarquía, sino que se trató de ser lo más horizontal posible, y fue una experiencia muy muy linda, la verdad que estar con los chicos y las chicas a mí me ayornó mucho en un punto también, ¿no? Escuchar. En nuestro día a día está clarísimo que somos docentes, somos maestros, y eso quedó siempre claro, inclusive, o sea, nos habíamos metido en un lenguaje de televisión, que tenemos, por supuesto, herramientas para llevar adelante una tarea de comunicación, pero en un canal de televisión y con técnicos y gente que es de la televisión, siempre quedó claro que nosotros somos maestros, que hacíamos ese rol en la televisión, ¿no? Y también queríamos saber qué significado le da a él al hecho de que Hora Libre TV se emita por el canal comunitario Barricada TV. Eso, digamos que no fue azaroso, eso también fue es una intención, ¿no? Es un parte de un contenido también de mostrar que la televisión no es patrimonio exclusivo de las grandes empresas, que no es una cuestión nada más de los monopolios de comunicación, de los grupos que siempre están en el tapete, sino que se podía hacer televisión y radio y otros medios en diferentes lugares. Y en este caso, lo de Barricada fue buscado, ¿sí? Fue una parte del proyecto muy importante porque tiene un contenido implícito ahí que uno se da cuenta cuando entra al lugar. Y no lo digo nada más por los docentes, sino que lo digo por los chicos y por las chicas también. Quedaba ahí muy evidente cuál era el perfil del programa y lo que se intentaba transmitir, ¿no? Y como en el bloque anterior escuchábamos a docentes que participaron en la experiencia de hacer TV con alumnas, alumnos y alumnes, le preguntamos cuál fue el motivo de buscar esos testimonios y qué conclusiones saca de ese ciclo de entrevistas. Bueno, mira, el motivo fue tener un registro de algunas voces que son muy importantes, como la de los maestros y maestras que han acompañado los ciclos y que a veces no quedaban visibles en la pantalla porque aparecían los chicos y las chicas, los alumnos, ¿no? Y alumnas, porque aparecíamos los facilitadores que estábamos dando la cara en Barricada, pero había un montón de trabajo de parte de las maestras y los maestros de salir a la calle con los chicos y las chicas a fotografiar el barrio. Y todos esos preparativos nos parecía que estaba bueno darles lugar. Uno siempre por el tiempo de todos los proyectos nunca alcanzan los tiempos. Cuando devino la pandemia y tuvimos que reinventarnos todos para poder hacer nuestro trabajo, una de las opciones, una de las propuestas fue registremos los testimonios de los docentes y las docentes que han estado en este proyecto. Para mí, en el caso que me tocaba conversar con las maestras y los maestros, fue muy clarificador de muchas cosas y a veces cosas que te sorprenden, que dicen, ¿no? De cómo se preparaban, de la expectativa que tenían. Y fue muy lindo, fue muy rico. No solo hablaron docentes, sino que también habló algún técnico de Barricada y fue muy interesante el intercambio. Hora Libre TV tiene una estructura armada y está dividido en bloques definidos que ya comentamos en el bloque anterior. Pensando en la posibilidad de una posible vuelta al programa, le preguntamos qué cambios le haría. No sé si cambiaría tanto los contenidos. A ver, porque los contenidos son interesantes, ¿no? Los chicos muestran el barrio, los chicos y las chicas muestran la escuela, cuál es su lugar favorito. Después hay un bloque de youtubers, que eso sí se puede ir aggiornando porque las redes van evolucionando y los chicos y las chicas nos van mostrando cuál es lo último. Hay una parte artística. La verdad que los contenidos no es lo que más yo cambiaría. A mí me gustaría que lo conduzcan ellos mismos y ellas mismas. Habíamos empezado a hacer algunas pruebas y también a que alumnos de secundaria puedan editar el programa. Y eso también se logró. Yo apuntaría, si es que hay que proponer algún cambio, a que los chicos y las chicas se animen a preguntarse entre ellos, a debatir. Es algo que en mi cabeza dio vuelta siempre, justamente por lo que decíamos al principio, ¿no? De que el rol del adulto, a lo mejor en la pantalla, podría correrse un poquitito más al costado todavía. Ahí estuvimos escuchando la entrevista que le hicimos a Gustavo Potenzoni, docente y conductor del ciclo Hora Libre TV, que se emite por el canal comunitario y popular Barricada TV. Gustavo hizo toda una síntesis de su experiencia en Hora Libre TV, digamos, de los cambios que él sugiere o que podría llegar a estar, que es sumamente interesante, ¿no? Que sean los mismos chicos y chicas los que conduzcan el programa, obviamente siempre acompañado por nosotros y por nosotras. Está bueno, ¿no? Que ellos mismos puedan conducirlo y que Gustavo se aparte un poco, no del rol de conductor, porque a Gustavo no le gusta hablar del rol del conductor, porque se siente como que es un docente, sí, como un rol más de moderador. Lo que él planteaba también la importancia de estos testimonios en este ciclo de entrevistas que se hizo el año pasado, porque a veces no tenemos tiempo como para tomar registro de esas experiencias y de las cuestiones que le quedaron y a los docentes y a las docentes que forman parte del ciclo o que formaron parte del ciclo Obra Libre TV, y estuvo bueno, ¿no? Que den testimonio, no solamente la maestra, los maestros, sino también la gente del canal. No nos olvidamos, sale de la Defensoría del Público, que la Defensoría del Público es un organismo que se creó a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que trabaja con el programa REC desde ya hace unos años, y siempre trabajamos en forma conjunta, elaborando proyectos, y bueno, Hora Libre TV forma parte de uno de esos proyectos. La idea era mostrarle un poco lo que hacemos nosotros, no solamente con nuestro programa de radio, con Hora Libre, sino también con nuestro proyecto que tenemos de televisión y obviamente asociándolo al festejo de los 70 años del nacimiento de la televisión en Argentina. Y te cuento una pequeña anécdota. Nos enteramos, no sé si el año pasado o el anteaño, que Hora Libre TV se replica en algunas provincias. Justamente decías vos la Defensoría, y la Defensoría tomó la forma de organizar Barricada TV Hora Libre y lo llevó a varias provincias. Así que se estaba haciendo, no sé si se seguirá haciendo, pero se estaba haciendo también en otros lugares. Nos pasa también con la radio. Es tan importante esta socialización de estos contenidos que producen los chicos y las chicas, porque un poco lo planteó Ignacio Chart en su comentario, ¿no? Los chicos y las chicas no tienen visibilidad en los medios tradicionales. Y así como nosotros nos brindan espacio en las radios comunitarias, como FM Boedo, como FM Rachuelo, como Radio Gráfica, también en un programa de televisión o en un canal de televisión surgía la necesidad de encontrar un canal comunitario que le dé participación a ellos y a ellas, que tantas cosas que tienen para decir las puedan transmitir en un canal de televisión, en este caso en el canal comunitario, que esa era la esencia del programa REC, en realidad. Darle voz a los chicos. Y a las chicas, exactamente. Bueno, llegamos al final, Ale. Llegamos al final, nos despedimos. Estela. Beso grande a todos. Un beso grande para toda la audiencia de FM Boedo en el festejo de estos 70 años de la televisión argentina. Y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 12 con otra efeméride en Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Que la justicia tarde nunca llega, pero es...